Capítulo 32. De Egipto. Resumen del capítulo anterior. El gobernador ante sus hermanos. Solo vinimos en busca de alimento, señor. Todos somos hijos de un mismo hombre. Somos hombres honestos, no somos espías. Eso no lo creo. Ustedes vinieron a ver las debilidades de Egipto. La desnudez de la tierra. Por favor, crea en nosotros. Somos 12 hijos. Nuestro hermano más joven se quedó con nuestro padre en la tierra de Canaán. Y el otro... El temor le impide articular palabra. Ya no existe. Pues yo creo que son unos espías. Tendrán que probar que están diciendo la verdad. Haremos lo que usted diga, señor. Por la vida del rey de Egipto. Digo que no saldrán de aquí mientras no venga también el hermano más joven. En el campamento. Come. No tengo hambre, hija. Dina con su padre en la tienda. La preocupación por tus hermanos me está matando. A mí también. ¿Habrán conseguido llegar a Egipto? ¿Crees que logren regresar? Desgraciadamente no tenemos cómo saberlo, padre. Llega Benjamín. Padre, voy con Mara y Selah a Hebrón para intentar cambiar las pieles. ¿De qué sirve, Benjamín? Todos sabemos que no hay comida en Hebrón. Sí, pero hay que intentarlo. Tu hermana tiene razón, Benjamín. Además, es muy peligroso. Las calles están llenas de saqueadores. De nuevo me quieres proteger, padre. Ya soy un hombre, me sé cuidar. Hijo, yo solo quiero... Padre, si nadie intenta conseguir comida, en pocos días estaremos muertos de hambre. Mis hermanos pueden tardar en regresar. Está bien, hijo. Ambos estrechan sus manos. Pero ten mucho cuidado. No te preocupes, padre. Por lo menos, lleva un poco de pan, Benjamín. Gracias. Dina le entrega alimento. Los 10 ante José. Por favor, señor, no haga esto. Nuestro hermano está muy lejos y necesitamos alimento con urgencia. Si nos quedamos más en Egipto, nuestra familia morirá de hambre, señor. Mitri le habla al oído. Parece que dicen la verdad, José. Safenat Panea. ¿Qué? Llámame por mi nombre egipcio frente a estos hombres, Mitri. Está bien. Disculpa. Uno de ustedes irá a Canaán a buscar al hermano más joven. Mientras los otros se quedarán detenidos aquí en Avaris, para probar que están diciendo la verdad. Entonces, ¿cuál de ustedes buscará al hermano más joven? Señor, atravesar el desierto es muy arriesgado. Por favor, tenga misericordia. Déjenos ir. Si nos vende víveres, volveremos inmediatamente a nuestra tierra y verá que no vinimos a espiar. Mi condición fue dada. Si no quieren cumplirla, no tengo cómo saber la verdad. ¡Guardias! ¿Qué piensan hacer? ¡Llévense a estos hombres a prisión! ¡No! ¡Señor! ¡Ahora! ¡Misericordia! ¡Misericordia! ¡No borres de misericordia! ¡No hicimos nada! En el palacio. Señor de las dos tierras, ¿a usted no le parece peligrosa esa cantidad de forasteros en Avaris buscando víveres? Safenat Panea está realizando un excelente trabajo. Está matando el hambre del pueblo y enriqueciendo a Egipto al mismo tiempo. Sabe cómo negociar los granos. Pero cuando se acabe el trigo que el hebreo dice haber guardado para nosotros, el visir parece privilegiar a los extranjeros. En el fondo, el mismo Safenat Panea es un extranjero. No oses cuestionar la lealtad del gobernador, sumo sacerdote. Safenat Panea está salvando a Egipto. Gran esposa real, no es una cuestión de lealtad. Puede haber un error de cálculo. ¿Y si se acaban los granos, qué nos pasará? José tiene todo bajo control, señor Pentéferes. El gobernador es de total confianza. ¿Total confianza? Pero no fue él quien pasó años en la cárcel, acusado de intentar atacar a tu mujer, Putifar. ¿Por qué traer ahora una historia tan antigua, señor Pentéferes? ¿Qué está sucediendo, sumo sacerdote? ¿La sequía hizo renacer las ganas de perjudicar a Safenat Panea? Lamento recordarte, sumo sacerdote, que si algo le sucediera a Safenat Panea, tu cabeza rodará por las escaleras de este palacio. Lo sé, Horus Vivo. No tiene que recordarme que mi vida está enlazada a la del hebreo. Solo les pido que permanezcan atentos. Hasta las personas más confiables cometen errores. Y basta un error para determinar el destino de Egipto. Son tiempos difíciles. La sequía castiga la tierra con dureza, expandiéndose en la distancia a lo largo de todo el país de Egipto y hasta la tierra de Canaán. A las afueras del campamento, Bila... Señor, me equivoqué. Arrodillada. Fui muy débil. Ora a Dios. Por más que luché, terminé sucumbiendo ante mis deseos más sombríos. Por favor, te pido, Señor, no castigues a Rubén por nuestros errores. Permite que pueda regresar a salvo junto con mis hijos Dan y Neftalí. Porque si alguien, alguien debe pagar por los errores, ese alguien soy yo. Naama llega por detrás, portando un manojo de ramas secas entre sus manos, y escucha parte de la plegaria. Te pido, Señor. Te pido desde el fondo. Se acerca. Desde el fondo de mi corazón. Y Bila se percata de su presencia. No quería interrumpir tu oración. La mujer se levanta. Lo que tenía que pedir ya lo pedí. ¿Pediste por Rubén? Déjame en paz. Espera. Quiero que ores por Rubén. ¿Qué? La primera vez que vi a tu pueblo orando a Dios, me quedé encantada. Tan diferente de cómo rezaba mi pueblo. En lugar de una estatua de barro, ustedes miran al cielo y esa inmensidad que hay sobre nosotros. Creen en un Dios que no se puede ver ni tocar, pero se puede sentir. Ese es nuestro Dios, creador de todas las cosas, Naama. Con permiso. Espera, por favor. Hoy yo creo. Sé que Dios está con nosotros, a pesar de todo lo que pasamos. Él está aquí. Pero temo, Bila. Temo que no me escuche como los escucha a ustedes. Si oras con fe, con el corazón abierto, estoy segura que te va a oír. ¿Por qué no oramos juntas? Bila, permite que me arrodille a tu lado y pida por Rubén también. ¿Harás eso por mí? Haré cualquier cosa para que regrese. Cualquier cosa. Está bien. Bila se arrodilla. Naama coloca el haz de leña sobre el suelo y también se postra a su lado. Reza por nosotros, Bila. Reza por Rubén. La desesperada súplica une a ambos corazones tan separados hasta ese instante. Las mujeres, concentrando su atención, elevan sus manos y dirigen la mirada al cielo, implorando el nombre del Dios de Israel. Señor. Señor, por favor. Muy lejos de allí, en los sótanos de la cárcel. Por favor, escucha nuestra súplica. Los 10 hermanos. Haz que los hombres que amamos son alojados por los guardias. Regresen con víveres. En una mazmorra. Por favor, haz que nuestra existencia permanezca en la tierra. No dejes a nuestro pueblo perecer. Al mismo tiempo, José, abstraído en sus pensamientos, aparece desfallecido ante los necesitados que demandan alimento. Este señor quiere 10 sacos de trigo por 2 cabritos. ¿Qué le parece, señor Safenat Panea? ¿Le parece justo? No reacciona. ¿José? ¿Estás bien? No, Mitri, no estoy nada bien. ¿Qué pasó? Todo está girando. Me duele la cabeza. No me puedo concentrar. Estás así desde que llegaron esos hombres. No, no es nada de eso, Mitri. Es el calor. Hoy el día está muy caliente. Sí. Entonces, ¿por qué no regresas a casa? En casi 9 años nunca descansaste. ¿Puedes encargarte de todo por mí? Claro, puedes quedarte tranquilo. Continuaré con los cambios de la misma forma que lo hemos hecho. Se levanta. Ve a descansar, José. No estás nada bien. Y apoya la mano sobre el hombro del escriba. Gracias, Mitri. ¡Guardias! El señor Safenat Panea va a regresar a su casa. Mitri continúa atendiendo la fila. ¿Qué tal? 8 costales de trigo y 2 de cebada por los cabritos. Nuevos presos llegando, mira nada más. En la cárcel. ¿Estos quiénes son? El gobernador mandó arrestar a estos hombres. Temen que sean espías. No somos espías, señor. Le juro que no. Fue un malentendido. El gobernador se equivocó. ¿Safenat Panea equivocarse? Imposible. Nuestro visir no se equivoca. Tenemos alimento guardado gracias a él. Por eso vinimos a Egipto, señor. Vinimos a buscar comida. No hay ningún motivo para arrestarnos. Nuestro pueblo está en Canaán sin que comer. Son nuestros hijos, señor. ¡Dejen de lamentarse! ¡Quítenmelos de enfrente! Pero no hicimos nada malo. ¡Ya oyeron al señor Zeneb! ¡Caminen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caminen! No tiene por qué empujarnos. ¡Están cometiendo una injusticia! ¡Injusticia! En todos los años en el poder, nuestro gobernador nunca ha mandado a nadie para acá. Alguna buena razón debe tener. El carcelero se retira. Es una pesadilla, solo eso puede ser. Aquí es donde se van a quedar. Y no busquen problemas si quieren seguir con vida. Los guardias lo sientan a la fuerza. Calma, calma, hermanos, calma. Aclararemos esta equivocación, ya lo verán. ¿Cómo, Rubén? ¿Cómo vamos a demostrar a ese tirano que no somos espías? ¿Y si uno de nosotros regresa a casa y trae a Benjamín? Es una prueba de que estamos diciendo la verdad como lo pidió. No va a suceder, Judá. ¿No te diste cuenta de que está burlándose de nosotros? Como un niño que juega con los insectos antes de aplastarlos. Simeón, eso no va a suceder. No lo sé, Levi. La situación está muy mal para... Tranquilícense, debemos tener esperanza. Él entenderá la verdad. ¿Y si no la entiende? Si es el castigo que Dios nos reservó después de tanto tiempo. Si nos olvidan aquí. Detenidos y sin esperanza, los 10 hermanos esperan junto a la hoguera en una prisión solitaria. Fuera de los límites geográficos de Egipto, las elevaciones naturales del terreno constituyen una franja montañosa que sucumbe por la erosión del viento con el paso de los siglos, y la tierra perece bajo la presencia del sol abrasador junto con el mundo conocido y todos los que en él habitan. En la ciudad de Hebrón, Benjamín, Mara y Selah, Dios mío, tratan de cambiar pieles por alimento. Los 3 jóvenes son centro de atención. Mira el estado en que está la ciudad. Y 2 malhechores les observan. ¿Dónde estarán los mercaderes? Calma. Encontraremos a alguien que quiera cambiar estas pieles por comida. De repente, se abalanzan sobre ellos y les roban sus artículos de comercio. ¡Oye! ¡Se robaron los artículos! ¡No se la lleven! ¡Oigan! ¡Regresen aquí los 2! ¡Pueden ser peligrosos! ¡Ay, Dios mío! En Avaris, Asenet termina de leer un pergamino que enrolla y ordena junto a otros papiros. Tras ella, entra José en silencio, abatido y tambaleándose. Asenet voltea. ¿José? ¿Qué sucedió? Lo descubre indispuesto y se precipita a socorrerlo. No me siento bien. Ven aquí. Recuéstate, mi amor. Cuidado. Le ayuda a sentarse. ¿Qué sucedió? Cuidado. Ven. Me siento mareado. Mi cabeza me duele. Me siento... ¿Qué pasó? Mareado, débil. En la mañana te veías perfectamente. Ellos están en Avaris, Asenet. ¿Quién está en Avaris? Mis hermanos. Mis hermanos que me vendieron como esclavo. Asombrada, se lleva las manos a la cara. ¿Me estás diciendo que tus hermanos están en Avaris? Así es. Aparecieron frente a mí. todos ellos. Menos Benjamín. ¿Y te reconocieron? ¿Les contaste quién eres? No. No. Ni se imaginan quién soy. Me quedé tan sorprendido. Sin reacción. No tuve valor. Mi sueño, Asenet. Mi sueño de años atrás. De repente se cumplió. Cuando menos lo esperaba, todos ellos se postraron frente a mí. Como las haces de trigo. ¿Pero cómo es posible que sucediera? No me imagino lo que estás sintiendo. Estoy impactado. ¿Dónde están? ¿A dónde fueron? Mandé a arrestarlos. ¿Arrestarlos? ¿Por qué? No me vas a decir que pretendes vengarte. No. Hice lo primero que me vino a la cabeza, Zenet. Se levanta y camina apesadumbrado. Necesito un tiempo para pensar. En los almacenes de trigo. De aquí no es posible pasar, señor. Solamente hombres que trabajan con el visir pueden entrar al área de los silos. ¿Cómo osan prohibirle algo al sumo sacerdote? Permíteme presentarme. Soy el sumo sacerdote Pentéfres y vine junto con mi siervo a traer bendiciones de Seta a los silos. Sé quién es usted, pero desgraciadamente tenemos órdenes estrictas del gobernador, señor. Fue el mismo Safenat Panea quien me pidió que viniera a rezar para que los alimentos se multipliquen. ¿Quieres ir en contra de las órdenes del gobernador? ¿Safenat Panea le pidió eso? ¿No te avisó? No. Seguramente le avisó a algún superior tuyo. Soldado, estoy aquí cumpliendo órdenes, igual que tú. Ahora déjame entrar. ¿Estás dudando de la palabra de este representante de los dioses? No, no, claro que no. Soldado, si no me dejas entrar, estarás en contra no solo del visir de Egipto, sino del todopoderoso dios del caos. ¿Eso es lo que deseas? De ninguna manera puede entrar, señor. Acompañado del oficial Abur, el sumo sacerdote, portando una estatuilla de una divinidad egipcia, consigue entrar en el recinto protegido. ¿No te dije que iba a ser fácil? ¿Trajiste lo que te pedí? Aquí lo traigo, señor. Excelente. Si no puedo acabar con la vida de José, por lo menos su reputación será afectada. En la prisión. No entiendo por qué el gobernador piensa que somos espías. ¿Qué hicimos mal? Nos debe estar confundiendo. No hay otra explicación para esto. A esta hora ya deberíamos estar regresando a casa con alimento, con trigo. El problema es que no sabemos cuándo seremos liberados. O si acaso nos van a liberar. El señor Safenat Panea les mandó servir pan y agua a ustedes. No puedo creerlo. ¡Qué bueno! ¡Gracias a Dios! Zenet, el carcelero, ordena a los guardias entregar comida. ¿Espías? Entonces esos son. No, todo lo contrario. Somos hombres de bien, señor. Créalo. Safenat Panea no los mandaría para acá sin ninguna razón. Algo muy malo deben haber hecho. Somos hebreos en busca de comida para nuestra familia. Nada más eso. ¿Hebreos? Sí, señor. Somos hebreos y vinimos de Canaán como tantos otros para comprar trigo. Nuestro padre nos mandó aquí en busca de alimento. Si no regresamos pronto, nuestras familias van a pasar hambre, señor. ¿Todos ustedes son hermanos? Sí. Todos somos hermanos. No pueden olvidarnos aquí, señor. Nuestro pueblo necesita comida. En los graneros. Abur, no tenemos tiempo que perder. Aquí está, señor. Subido a una escalera, trata de abrir un silo con una llave. Llega Mitri. Los cargadores tienen que llevar trigo para la gente que llegó a Egipto y también para... Son descubiertos. ¿Qué es eso? ¿Qué hacen ustedes aquí? En Hebrón. Benjamín y Sela... ¡Devuélveme las pieles! Persiguen a los ladrones. ¡Esas son nuestras! Un bandido saca su puñal. Los jóvenes les empujan y se defienden tirándole cestos y todo lo que encuentran a su paso. Los ladrones pelean con mayor destreza y golpean a los muchachos con violencia, reduciéndoles hasta llevarlos al suelo. Sus rostros están ensangrentados. Haciéndose dueños de la situación, los atracadores recogen las pieles y emprenden la huida. Llega Mara. ¿Perdieron el juicio? ¡Qué loca idea la de perseguir a los saqueadores! Que se arrodilla. Pudieron terminar muertos. Socorriendo a los lesionados. En los almacenes, Mitri interroga a los intrusos. Entonces, ¿puedo saber qué están haciendo aquí? Vine a traer la protección de Seta al trigo del gobernador. El señor Safenat Panea no lo aprobaría, señor Pentéfres. No se puede hacer nada sin el permiso del visir. El sumo sacerdote dijo que eran órdenes del gobernador. Por eso lo dejé entrar. Yo no sé nada de eso. ¿Pero él tampoco le informó? No, no me informó. Esta historia está muy extraña, señor. ¿Qué tienes en la mano? ¿Yo? Muéstrasela, Bur. La caja en la que oculta la llave, con el ojo de Horus grabado en la tapa. Un amuleto, señor. ¿Satisfecho, Mitri? Está bien. Guárdalo. Ante la tensa situación, Pentefres finge irritación. Que estén bien. Y ambos hombres se marchan. Quiero que refuerces la seguridad y me avises si el sumo sacerdote regresa. Sí, señor. No confío en el señor Pentefres. Algo está tramando. Horas más tarde, el sol se pone sobre el horizonte y Egipto entero se entrega al inicio de la noche estrellada. En casa de José y Asenet. Disculpe, señora, que venga de noche. No te preocupes, Mitri. Sé que debe ser algo muy urgente para hacerlo salir bajo la luz de la luna. Mitri, amigo mío. Voy a dejarlos a solas. Con permiso. Gracias, mi amor. No pude esperar hasta mañana, José. Estaba muy preocupado por ti. Ahora estoy mejor. ¿Pero qué es lo que tienes, amigo? No me pareció un malestar común. Recorren la estancia y se detienen. Esos hebreos, Mitri. Sabía que era algo que tenía que ver con ellos. Vi cómo estabas incómodo por la presencia de esos hombres. Los trataste a todos muy mal. ¿Crees que sean espías? No, no lo son. Sé que no lo son. ¿Y por qué los arrestaste? Aquellos hombres, Mitri, son mis hermanos. ¿Tus hermanos? Pero... ¿esos que te vendieron como esclavo? Mandé a arrestarlos porque no sabía qué hacer. Por suerte no me reconocieron. Pero eso es espantoso. Después de todos estos años, ¿no tuviste el deseo de decirles quién es en verdad Safenat Panea? ¿El visir de Egipto? ¿El hombre más poderoso después del Horus vivo? No, Mitri. Solo quería desaparecer de ahí. Muy afligido. ¿Y ahora? Se sienta. ¿Qué pretendes hacer? Aún no tengo idea. Mitri, por favor, no le cuentes nada a nadie. Claro, José. No te preocupes. Mitri hace lo mismo. Qué bueno que viniste. Necesito que vayas a la prisión para ver cómo están mis hermanos. Que hables con Senef para que los traten bien. No te preocupes, José. Quería aprovechar para contarte que encontré a Pentefres y a Bur en los hilos. ¿Pentefres y a Bur? ¿Qué estaban haciendo ahí? El sumo sacerdote dijo que tú lo enviaste a llevar la protección de Set al tren. Jamás haría eso. Seguro que tramaban alguna cosa para perjudicarte. Fue lo que imaginé. Manda a reforzar la guardia. No podemos correr el riesgo de perder ni un grano. Ya lo hice. Estupendo. Mañana mismo voy a hablar con el soberano al respecto. Ahora vete. Ve a ver cómo están mis hermanos. Después regresa a contarme. Claro, amigo. El escriba se levanta. Voy a hacerlo ahora mismo. Y se marcha apresuradamente. José permanece entristecido y desorientado, tratando de ordenar sus pensamientos. En el campamento, Tamar atiende las heridas de Selah, limpiándolas con un paño humedecido. Gente traicionera, esos bandidos que los atacaron. Ay. Hombres desesperados, con hambre. Hombres sin fe, querrás decir. Sin temor a Dios. Iguales a tu hermano Er. No te muevas, a ver. Aplica un bálsamo curativo sobre el rostro del muchacho. Él la observa con dulzura y cariño. ¿Qué pasó? Eres tan bonita. Qué pena que mi padre no dejó que me casara contigo. Dios sabe lo que hace, Selah. Judá me dio dos lindos hijos. Fares y Zara duermen profundamente. Las dos cosas más importantes en mi vida. Yo también hubiera podido darte dos hijos. ¿Y hasta más de dos? Busca una buena joven para casarte, Selah. Si tu mamá estuviera aquí, sería lo que te diría. La voy a buscar. Y le voy a dar muchos hijos. Eres un buen joven. Vas a ser muy feliz. Ahora déjame cuidarte tus heridas. A ver. Jacob regaña a Benjamín. Tienes prohibido, ¿entendiste? Prohibido salir de la cercanía del campamento. No exageres, padre. Entra Naama. Te traje un poco de pan y agua. Yo se lo doy, madre. Gracias, Mara. Sabía que era peligroso. Te lo dije. Mi padre te lo dijo. ¿Pero no quisiste oír? ¡Basta, los dos! ¡Ya no soy un niño! Dina le cura las heridas. Me tratas como si fuera un niño, padre. Es que no quiero perderte, hijo, y tú lo sabes. Hoy casi te matan. No me gusta ni pensar en eso. Ya perdí a José y no te voy a perder. Benjamín abraza a su padre. Todo está bien, padre. Estoy bien, ya pasó. Egipto bajo la luna. En casa de Putifar. No puedo trabajar en paz contigo, enferma, de esa forma. Estoy en el palacio con el pensamiento aquí en casa. Sati convaleciente. Ay, Putifar. Sobre la cama. Me siento tan débil. No tuve más presión en el pecho, pero el aire me falta en todo momento. Siento el corazón cansado. Es una sensación terrible. Prométeme que no vas a hacer esfuerzo. Que vas a descansar. ¿Qué esfuerzo, Putifar? Me la paso acostada en esta cama siempre. Ay, si al menos todavía tuviera mi piscina para aliviar el calor. Tendrás tu piscina, querida. Un día tendrás tu piscina. Pero ahora, para que te recuperes pronto, voy a mandar traer al sacerdote del Alto Egipto, que dicen que es el mejor de todos los curanderos. La idea le incomoda. ¿Traer un sacerdote de tan lejos? Pero sí, el señor Pentéfres me está cuidando muy bien. El sumo sacerdote conoce el arte de la cura, pero su persona no me agrada mucho. Hoy mismo tuvimos un desacuerdo en el palacio. ¿Vas a darle más importancia a la política que a la salud de tu mujer, es eso? El hombre es traicionero, Sati. Traicionero, pero vino a ayudarte cuando estuviste enfermo. Salvó la vida de tu mujer. Si respiro, aunque sea con dificultad, es gracias al señor Pentéfres. ¿Me estás diciendo que no quieres al mejor curandero de las dos tierras? ¿Prefieres continuar con el sumo sacerdote? Lo prefiero, Putifar. Y respeta mi decisión. No trae buena fortuna cambiar de sacerdote. No sea que los dioses se molesten. En la cárcel. ¿Por qué quieres ver a los hebreos, Mitri? José me pidió que verificara si están siendo bien tratados. Son ellos, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? José tenía unos hermanos. 10 hebreos que lo vendieron como esclavo y un hermano más joven que se quedó con su padre. Esos hombres vienen de la misma región de donde viene José. ¿No te parece coincidencia? Deja de fastidiarse, Ned. ¿Acaso estuviste interrogando a los presos? Qué ironía, ¿no, Mitri? Después de tantos años, los hermanos que lo vendieron como un animal ahora dependen de él para sobrevivir. Por favor, Zeneb, no pueden saber bajo ninguna circunstancia que Safenat Panea y José son la misma persona. Son ellos, ¿no te dije? Acabas de confesarlo. No dije nada. Déjate de tonterías, Mitri. No necesitas secretos conmigo. Esos desgraciados van a tener lo que merecen. Los acabaré uno por uno. No, Zeneb. Eso está prohibido. José quiere que sean bien tratados. ¿Cómo que bien tratados? Deben ser torturados hasta la muerte, eso sí. Eso no lo decidimos nosotros. José se encargará de ellos como mejor le parezca. Él tiene un plan en su cabeza. Pero aún no dice cuál. Por mí los mataba a todos ellos. Set debería fulminarlos. Vender a su propio hermano. ¿Dónde se ha visto eso, Mitri? ¡Cuánta maldad! Desconcertados y agrupados en la celda, los 10 esperan salir. Nunca pensé que un día iba a estar preso en un lugar así. Me siento sofocado aquí dentro. Me imagino lo que José debe haber pasado en ese pozo. ¿Por qué estás hablando de José ahora? Porque no puedo sacarlo de mi cabeza, hermano. Todos los días imagino lo que pudo haberle pasado después de que lo vendimos. Debe haber sufrido mucho. Como nosotros sufrimos ahora por ser extranjeros. ¿A dónde lo habrá llevado Yetur? No sé, Judá. Pero tal vez tendremos el mismo fin que él. Todos moriremos. Es que José puede estar vivo. ¡Leví! Es hora de que lo sepan, Simeón. ¿Saber qué? ¿De qué están hablando? ¿Saber qué, Simeón? Es cierto. Yetur, antes de morir, dijo que José estaba vivo. ¿José vivo? ¿Dónde? Eso no lo dijo. Y no tenemos cómo saber si es verdad. ¿Y ustedes nos ocultaron esto todo este tiempo? ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! ¡Basta! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! ¡Dijiste que estaba muerto! ¡Basta! ¡Muerto, Simeón! ¡Miserable! Pensé que era mejor que no lo supieran. Pero ahora no hace ninguna diferencia. Todos vamos a morir. A la mañana siguiente, acompañado de José y Putifar, Pentefres comparece ante el faraón. ¿Entonces es verdad, sumo sacerdote, que fue encontrado en el área de los hilos? Señor del Alto y Bajo Egipto, la verdad fui muy mal interpretado. Y según me parece, están diciendo que quiero sabotear los víveres de Egipto. Si no fue por eso, solo pudo ser para robar granos. Cuidado cómo hablas conmigo, soldado. Estoy por encima de ti. El dios Set te va a castigar si osas ofenderme otra vez. Nadie pretende ofenderlo, señor Pentefres. Basta con decir lo que estaba haciendo ahí. Simple. Las ofrendas que ofrecí a la diosa Maat se pudrieron, aparentemente sin motivo. Como Maat es diosa del equilibrio, se trata de un aviso. Pensé que habría alguna falla en el silo que pudiera arruinar el alimento, soberano. Si temía que los granos almacenados se arruinaran, ¿por qué no vino a hablar directamente conmigo? Ah, Safenat Panea. Todos saben que no tienes devoción por nuestros dioses. Por lo tanto, no tomaría en consideración el aviso de la diosa. Decidí verificar la seguridad de los granos yo mismo, soberano. Y pudo ver que los granos están almacenados de la mejor manera posible. Sí. Seguramente el aviso de la diosa Maat es por otro motivo, pero está relacionado a los alimentos. ¿Por casualidad no estarías vendiendo alimentos de más a los extranjeros? No, de ninguna manera. Todo está siendo cuidadosamente contado. Tenemos lo suficiente para soportar los siguientes años de hambre, sin ningún problema. ¿Y sobre los espías que enviaste a prisión, no serían ellos el peligro sobre el cual alertó la diosa? No, solo son sospechosos. Pedí que se quedaran bajo custodia para confirmar la historia que me contaron. ¿Sospechosos? ¿Por qué no los ejecutas de una vez? No. La pregunta perturba a José. Es decir, aún no. Señor de las dos coronas, ellos pueden ser inocentes. Pueblos desesperados pasando hambre pueden pelear por la posesión de los granos. Ante la duda es mejor matarlos. No, continuarán vivos. ¿Algún problema, José? No te estoy reconociendo, Safenat Panea. Tú siempre tan sereno. No es nada, soberano. ¿Qué tienen esos prisioneros para dejarte irritado de esa manera? Es que la posibilidad de matar inocentes es aterradora. Antes necesito arrancarle la verdad a esos hombres. Le pido que no se preocupe. Y por favor deje a esos prisioneros conmigo. Muy bien. Haz lo que prefieras. Gracias. Ahora si me permite tengo que irme. Con permiso. Ve, José. Buen trabajo. El sacerdote detecta algo extraño en el comportamiento del visir y decide seguirlo con discreción por uno de los pasillos del palacio. ¡José! ¡Espérame! Él se detiene y con resignación se vuelve. ¿Qué desea? Pentefres se aproxima. Solo quiero saber quiénes son los prisioneros. Tengo curiosidad respecto a los espías. Ya dije que no son espías. Por ahora son sospechosos. Sí, pero ¿de qué pueblo son? Eso no interesa, señor Pentefres. ¿Qué nación es esa que puede hacernos tanto daño? No se meta en mis asuntos. Cuide su vida, es lo mejor. José, es la primera vez en tantos años que te veo así, tan alarmado. Debe ser porque lo encontraron fisgoneando en los hilos. Imagino que está tramando perjudicarme. José, estoy a tu lado. Déjame conocer a los prisioneros. Tal vez pueda ayudar con el interrogatorio. No, ya dije que no. Le prohíbo interferir en mis investigaciones. Si osa perturbar a los prisioneros o intenta llegar a ellos sin mi consentimiento, enfrentará las consecuencias, señor Pentefres. Con la elegancia y rectitud de un hombre sabio, José continúa su camino. Alguna cosa está escondiendo. Pentefres ensimismado. ¿Pero qué será? a Senet junto a Tani en el dormitorio real. Es reconfortante saber que hay comida en Egipto. Pero el corazón de mi adorado señor está tan afligido por todo su pueblo. Ha sido difícil agradarlo. Ahora la entiendo más que nunca, señora. Las dos vivimos al lado de hombres que tienen muchas responsabilidades. José apenas pudo entregarse al sueño esta noche. Además del hambre, ¿hay algo más que aflige a nuestro visir? Él no me dijo, señora. Recoge la copa de la reina con nerviosismo. Asenet, querida, si no me quieres contar, lo voy a comprender. Pero no me digas que José no te dijo nada. Nunca fuiste buena para mentir. Tiene razón, señora. Discúlpeme. ¿Algún problema en el matrimonio? No. Estamos muy bien. Es que... Habla, Asenet. Cuéntame. Los hermanos de José están en Avaris. Los hermanos que lo vendieron como esclavo y que no veía desde que se lo llevaron de su tierra. José los arrestó. ¿Los arrestó? Entonces son los famosos espías. No, no son espías, señora. Ay, no debía haber abierto mi boca. Asenet, querida, somos amigas, ¿o no? Confía en mí. Mi pobre José está desolado, señora. No sabe qué hacer. Por eso los arrestó. Entiendo. Pero esta historia puede quitarle el equilibrio a nuestro visir a quien tanto necesitamos. Eso no sería nada bueno para Egipto. A las afueras de Avaris y sobre las rocas en la ribera del río Nilo, José ora con devoción al Dios de Israel. Amado Dios, después de tantos años, mis hermanos que querían matarme están aquí en Egipto, en mis manos. ¿Por qué hiciste que los encontrara ahora? Podría darles alimento y enviarlos de regreso. Pero eso es lo que esperas de mí, Señor. Ah, Dios mío, te lo pido. Ilumina mis pensamientos. Porque no logro encontrar respuesta. ¿Qué debo hacer? El río Nilo viaja a través de la nación de Mitzrayim, discurriendo entre curvas y meandros, llenando cada ribera con el verde manto de la vida, disperso entre arenas doradas en donde nada crece. Mitzrayim es el topónimo con el que los hebreos conocen al país de Egipto y cuyo significado es fortaleza, debido a que uno de los nietos de Noé, del mismo nombre, se estableció en esa región en la antigüedad. El sol se oculta dejando a la luna proteger el Medio Oriente con su luz en la noche. Una y otra vez, los astros se suceden alternativamente, creando una apacible atmósfera cargada de quietud y misterio que inunda cada rincón del país, llenándolo de paz aún y a pesar de la sequía y condiciones extremas. 3 días después, José, muy de mañana en su casa, mirando por la ventana. Llega su esposa caminando en silencio y con sigilo. Se aproxima a él y le abraza por detrás. Asenet, mi amor. Hace 3 días que no te veo sonreír, José. ¿Y cómo podría? ¿Por qué no liberas a tus hermanos? Quería probarlos. Saber si cambiaron. Si algún día se arrepintieron de lo que me hicieron. Si no desprecian a Benjamín como me despreciaban. No sé si él realmente está vivo. Debe estarlo, ¿por qué no? Solo sé que tus hermanos no vendrían de tan lejos si no estuvieran desesperados, José. Lo sé, Asenet, eso lo sé. Y estoy preocupado por los que se quedaron en el campamento. Entonces, mi amor. Entonces... Mientras tus hermanos están aquí presos, su familia está en Canaán pasando necesidad. Tu padre, tu hermana Dina y el mismo Benjamín necesitan alimento. Tienes que dejar a tus hermanos partir. A varias jornadas de distancia, el paisaje aparece duro, áspero y seco. Bajo un inmenso cielo azul, La tierra resquebrajada por la intensa sequía mantiene el color ocre en toda la vasta región. Apartadas del poblado, Vila, Nama y Zilpa caminan por el cauce seco del río. Las tres mujeres, desesperadas, buscan agua para llenar sus ánforas con el escaso y necesario líquido vital. Ya recorrimos gran parte de este río y nada. No hay agua en ninguna parte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué será de nuestros hijos? Nama se acuclilla desconsolada. Todos vamos a morir. Todos nuestros hijos. Vila se agacha junto a ella y la consuela apretando su brazo. Ten fe, Nama. Ten fe. Los hombres deben venir de regreso con el trigo. Ven. ¿Y si no regresan? ¿Y si mueren en el camino? Tienen que regresar. No podremos sobrevivir así, Nama. En la cocina del campamento, Dina prepara un modesto desayuno. Entra su padre y se sienta junto a ella. Buenos días, Dina. Buenos días, padre. Conseguí un poco de agua y unas hierbas secas para hacer tu té. Toma. No tengo hambre. Quédate con mi parte. Tienes que alimentarte, padre. Vas a terminar enfermo. Te necesitamos bien. ¿Cómo puedo comer sabiendo que casi no hay alimento para los niños? Tú esperas un nieto mío. No es correcto. Y tus hermanos no llegan. También estoy afligida. Ya deberían haber regresado con el trigo. ¿Habrá ocurrido algo? Seguramente así es. Están demorando mucho. Ahora solo Dios puede traerlos con seguridad. Oro por eso todas las noches. No sé cómo puedes tener fe en ese Dios, padre. No puedo entender cómo tú puedes vivir sin él. Con la yema de los dedos, lamento mucho todo eso. Toca el rostro de su hija y le acaricia el cabello con ternura. Un día vas a saber que Dios no desampara a los suyos. Solo digo una cosa, padre. Si mis hermanos no llegan pronto, me duele decir esto, pero todos vamos a morir. De Egipto. Fin del capítulo 32.